sintonizas Mr. Virus. Hola amigos, ¿cómo estáis? Los saludos de quien nos habla, Raúl García. Esto es Mr. Virus. Bueno, la verdad es que tenemos por delante un programa intenso dedicado, como hemos venido anunciando las pasadas semanas, a otro de los festivales que hemos tenido la ocasión de visitar durante este tiempo vacacional, que algunos ahora se estarán tomando en estos momentos y que otros estarán en vistas de que eso ocurra. Hablamos del Festival Rotbur en abril, hace dos semanas, en este mes de julio. La pasada semana le estuvimos dando el especial, se lo dedicamos al Desert Fest de Berlín, y que fue en mayo, y esta semana vamos a hacer lo propio con un festival que, como todos los años, nos voló la tapa de los sesos, que es el de Hellfest, que se celebró el 15, 16, 17 y 18 de junio. Ya sabéis que venía de una edición anterior que tuvo lugar durante dos fines de semana y entre días, y los días en entremedias. Esa fue la edición de 2022. Y bueno, pues con tan alto rango para esta, pues tenían que mantener la edición con los cuatro escenarios ya por lo menos cuatro días. Escenarios son siete, los que fueron concentrando más de 200 bandas. Fijaos imaginaros cómo fue la cosa, seleccionadas a repartir entre nada más que en la parte exterior de lo que es el recinto en sí. Hay un escenario pequeñito, se llama Hell Stage, que es el que recibe a la gente antes de que pases al interior, y ahí también hay bandas muy interesantes programadas. Bueno, pues ese también lo tenemos que contar. Con ese serían siete. El Hell Stage, cuando entras te encuentras el altar, el templo y el valley, que lo cambiaron este año de ubicación, el valle. Y luego están los dos escenarios principales, Main Stage 1 y Main Stage 2, y el Warzone. O sea, hay programadas más de 200 bandas. Vamos a seleccionar para cada una de los días unas cuantas de ellas. Algunas que nos impactaron, que nos motivaron, que nos llamaron la atención. Unas nos gustaron más, otras tal vez menos, pero todas ellas las presenciamos. Vimos muchos grupos, no podemos hablar ni escuchar a todos. Así que empecemos por Coet and Cambria, una banda neoyorquina muy interesante que a lo largo de su historia siempre han evolucionado y han cambiado sus tesituras sonoras en cada disco. You're going out of your way just to keep me down. Maybe we won't. La música de Coit and Cambria, progresivos, virtuosos, Claudio Sánchez en la guitarra y en las voces, Travis Stever en la otra guitarra, Zad Cooper en el bajo y Josh Hipper en la batería. Bueno, pues ellos supieron mantener ese equilibrio ante propios extraños, es decir, los fanáticos de toda la vida que canturreaban cada tema y se lo sabían al dedillo, y aquellos que pasaban por allí para disfrutar de una banda aún por conocer bien a fondo en vivo. Y esto es muy posible que en todos los años que llevan activos haya ocurrido, que la gente se baje y se suba al carro de este grupo de Nueva York, porque durante todos los años que llevan funcionando han hecho todo tipo de sonidos, o prácticamente todo tipo de sonidos. Han variado muchísimo. En esta ocasión centraron parte de su corta presentación, porque lo fue, en los temas de su décimo y último trabajo, Baxis, Achu, A Widow, The Waking Mind, y así llegaron cortes como este que has escuchado, Shoulders, y también hicieron No Work Tomorrow, de este trabajo que has escuchado ahora mismo. Bueno, pero que son temas ambiguos, como digo, en esta trayectoria progresiva que ellos han ido practicando y que les ha funcionado también. Para el final dejaron ese clásico llamado Welcome Home, y así a todos los pusieron en el mismo punto de fiesta. Estuvieron bien. Cat and Cambria es una banda interesante en vivo. Luego yo me fui a ver a Today's the Day. Hay cosas que vi antes de todo esto, pero yo os resalto algunas por lo que estoy contando. Today's the Day no me lo quería perder, porque es una banda que hacía tiempo que no veía. Estaban estrenando el escenario situado en otro lugar del recinto, el escenario Valley, y en los primeros minutos de actuación todo sonó poderoso, con esa suculenta agresividad que tiene esta banda de metal experimental desde ya hace más de 30 años, con Steven Austin como único integrante original al frente de la voz y de las guitarras. Pero cuando iban por mitad del concierto, todo se fue al traste. Se fue la luz, se fue el sonido, algo ocurrió con las cosas técnicas del escenario y tuvieron que parar durante al menos 15 minutos. No obstante, luego retomaron y no dejó de ser pues un show muy interesante también que recordar. Esto se llama Kiss the Peak. Today is the day. El disco también se llama como el tema Kiss the Peak, es del año 2004 y a estas alturas ya estaba más que incendiado los viñedos de Clisson, que son los que rodean a este lugar. Algunas cosas dentro de lo que son las atracciones habituales, las infraestructuras de Hellfest han crecido en esta edición. Una de ellas es adquirir un poco más de terreno para situar este escenario allí. Pero había en ocasiones que se quedaba demasiado colapsado por cómo estaba situado. Y según decía la propia gente de la organización, hablando ya más personalmente con ellos, algunas cosas cambiarán para el año que viene. Pero Valley pues ha crecido de ser una carpa como era antiguamente a con un espacio limitado a estar en un espacio mucho más abierto. Sus motivos tendrán para que todo siga creciendo. Today's the Day estuvo bien, como digo, aunque tuvo esas fallas, esos problemas, y al mismo tiempo estaban tocando Imperial Triumphant, que casi siempre hablamos de ellos porque están en todos los festivales y porque también nos gusta mucho esta banda. Ya sabéis que es psicodelia con jazz y black metal, también neoyorquinos. Al mismo tiempo tocaban que Today's the Day, al menos coincidían. Nos dio tiempo a ver un poco de ellos y no los vamos a poner, pero estuvieron como siempre muy interesantes. Después os lo comento porque no me gustó en realidad, aunque tenía muchas ganas de ver a una banda de músicos muy clásicos como era ese proyecto llamado Generation Sex, que para mí bajó un poco el pistón de lo que estaba sucediendo en el festival. El Generation Sex es un híbrido que monta Billy Idol y Tony James con Steve Jones y Paul Coote, es decir, miembros de las distintas bandas Generation X y Sex Pistols juntos. Parecía que la apuesta era de diversión extrema, pero no fue así. Con deciros que Billy Idol, cuando tenía que cantar Good Save the Queen de los Sex Pistols, pues tenía que estar leyéndolo en un papel que tenía bajo sus pies. No se sabía ni la letra de un clásico como este. Parecía que estaban en un ensayo más que en otra cosa. No me convenció. Lo que sí que me gustó mucho fue el proyecto que vi después, de un proyecto rutilante y totalmente que va creciendo, como es el de Hollywood Vampires, que hacen honor a su nombre con elegancia, estando ahí Johnny Depp, arropado por el guitarrista Joe Perry y Alice Cooper, y también está ahí pues Tommy Henriksen, Glenn Sobel, guitarra, batería, respectivamente. Muy bien, la verdad es que estuvo todo muy interesante. I Want My Now fue uno de los temas que hicieron de, bueno, el comienzo de uno de los trabajos que hemos estado poniendo mucho aquí en Mr. Virus. Ni que decir tiene que la mayoría del show fue basada en versiones de clásicos ya fallecidos de décadas pasadas. tema está incluido en ese disco publicado en 2019 llamado Rise, es con el que abrían I Want My Now. Ya sabéis que los jefes son Alice Cooper, Johnny Depp y Joe Perry, más el resto de los músicos que la acompañan, por eso cantan todos. Creo recordar que Johnny Depp se cantó dos temas. A mí no me gusta, o sea, me gusta cómo lo enfoca, cómo le da ese toque macarra y personal, ¿no? Pero bueno, luego Johnny Depp no es que tenga una gran voz, claro, pero él dirá que es su banda y canta también. Y luego pues está Joe Perry de Aerosmith y Alice Cooper, que también afrontarán sus propias canciones. Wild This Way, The Train Keep It Rolling, pues ahí estaba Joe Perry para cantarlas mientras las tocaba también, y Alice Cooper, aparte de hacer versiones de otros, cantar las canciones de otros, pues hizo I Am Eating y la de School Out para cerrar, yo creo que fue School Out, que son temas que le quedan también en su propio grupo Alice Cooper, como en este otro propio grupo también, que es Hollywood Vampires. Alice Cooper para mí es uno de los músicos más completos que ha dado la historia del rock, más activos, con la edad que tiene, más puestos en su sitio, más entregados, y que se mantiene ahí con una con un tesón alucinante. De verdad, me parece una máquina escénica absoluta, un músico categórico total. Alice Cooper sigue dándolo todo, y da igual que haga un calor sofocante, que sean los conciertos más duraderos que otros. Bueno, estuvo muy bien. Luego, pues claro, hicieron muchas versiones que tributaban a la música de estrella del rock, con Estatus de Vida y Muerte, reconocido en los años 70. Así fueron sonando temas de Jim Carroll Band, de Who, Killing Joke o David Bowie, que en ese momento hicieron Héroes, y fue un momento muy bonito porque dejaron constancia por las pantallas de una apreciada dedicatoria al pueblo ucraniano. Esto ocurrió en el Main Stage, también lo anterior que hemos visto de Generation Sex, y volvíamos a por otra taza de caldo, pero ya no lo dieron caliente en el escenario Valley. Ya funcionaba todo bien, y ahí estaban los franceses Celeste. Lo de la taza de caldo digo porque cuando tienes un te sale mal alguna cosa o funciona mal alguna cosa, pues si te has tomado una tacita de caldo, pues si no tienes suficiente vas a volver a por otra, por si acaso. Pero bueno, volví a por la taza y me la tomé caliente ya. No hubo problemas en el la verdad es que apetecía más un gazpacho frío por el calor que hacía, pero en el Valley. Ahí estaban Celeste, que es una banda muy interesante, como digo, de post-metal. Yo lo llamo post-metal de minería, porque ellos salen con unos focos, con unos frontales puestos en la cabeza, ¿no? Todos los músicos. Y normalmente, pues en sus actuaciones por la noche todo esto luce más, aunque ellos por el día echan mucho humo para que se vea ahí una especie de oscuridad improvisada cuando toca, ¿no? Y entonces ellos empezaron con sin estos frontales, con una parte instrumental, y cuando terminaron esa canción, pues ya se dieron la vuelta a todos, se pusieron los frontales en la cabeza y empezaron a sonar de una manera que parecían muelles que se iban a partir por cualquier lado. Son los Celeste en realidad, y es su manera de afrontar su música. Mientras mueven la cabeza como muñecos de feria, pues entonces esos focos, esos frontales que llevan, van alumbrando hacia todos los sitios. Por la noche lucen, como digo, de forma muy especial, pero como ellos echan esa niebla, ese humo sobre el escenario, pues se ve como si estuvieran directamente metido en una especie de apocalipsis. celeste, ocurrieron otras tantas cosas por los distintos escenarios del Hellfest, pero este jueves, sin duda, una de las muy esperadas era el concierto de Kiss, que tenía lugar en uno de los escenarios principales y que ya habían estado actuando varias veces en el recinto. La última, la más reciente, fue en el año 2019, que también los vimos, y siempre hay que ver a todas las bandas, pero sobre todo a las que ya van teniendo una edad y anuncian giras de despedida como si fuera la última vez que los vas a ver. Empezaría sonando por los altavoces la sintonía del rock and roll de Led Zeppelin, y a continuación pues un montón de sonido de pirotecnia, caída del telón y Detroit Rock City. El espectáculo que dieron a su público, al de siempre y al que estaba allí por primera vez, pues fue lo esperado, con la ejecución tan interesante como siempre lo hacen. Aparte de este tema, Detroit Rock City, continuarían con otros clásicos como Shout It Out Loud, Deus, Cold Gin, Liquid Out, bueno, solo de guitarra de Tommy Thayer, donde se van alternando un montón de situaciones y también performance, clásicos que Paul Stanley, en los que Paul Stanley se encontraría más a gusto, tocándole la fibra a los franceses, haciéndoles también sus propios himnos, que cantaran sus propios himnos, la Marsellesa, ¿no? Creo que hizo. Aquí en España suelen cantar el cucurrucucú paloma, pues allí pues los vuelven locos a los franceses estas cosas. Y tuvimos pues eso, derroche de fantasía con solo de guitarra, de bajo y también de batería. Tuvimos que recuerde, bueno, Eric Singer cobrando protagonismo al cantarse Beth. Luego le seguirían I Was Made for Loving You y Rock and Roll All Night hacia el final. Y entre medias por ahí hicieron pues un tema que a mí me encanta, que me pone a tope de todo. Heavens on Fire. I look at you and my blood boils hot. I feel my temperature rise. I want it all, give me what you got. There's hunger in your eyes. I'm getting closer, baby, hear me breathe. You know the way to give me what I need. Just love me longer and you'll never leave. Feel my heat. todo lo que os imagináis que pudo ocurrir sobre el escenario, pasó. Incluso algunos gallitos, todo ocurrió. Las performances de fuego, la sangre por parte de Gene Simmons, los músicos subiéndose a lo alto del escenario, ya sabéis, levitando de forma progresiva en esas tarimas flotantes y bajando luego, pues pasó también. Los petardazos de cohetes de guitarra hacia las partes altas del escenario. Bueno, pues todo eso ocurrió con un montón de canciones que siempre son, bueno, cualquier setlist que te presente Kiss siempre es bienvenido. Es más, siempre es interesante que varíen algunas cosas, ¿no? También sonaron Psycho Circus, Lothgun, comentó Black Diamond, creo que también lo he dicho antes. Bueno, hicieron un montón de historias. Liquid Dad, fue un show realmente atractivo, interesante, intenso y bien encajado, ¿no? Pues estamos hablando de las circunstancias que llevan los Kiss encima. Los maquillajes desde luego tapan un montón, seguramente de años que sin ellos pues se les vería de otra manera, pero hace que los veas como maquillados, como te los esperas, como si no cumplieran años. Y después de Kiss pues había un cartucho más que quemar, que era el de Fishbone. Kiss fue hacia la parte ya final de esta noche de jueves, día 15 de junio, pues Fishbone cerraban en el Warzone. Los estadounidenses tocaban por primera vez en el festival y aparentemente tenían problemas con la prueba de sonido y esto hizo que el espectáculo se retrasara unos minutos. Pero en realidad los músicos nunca se fueron mientras estaban haciendo la prueba de sonido encima del escenario y pudimos contemplar las corredurías y enfados del veterano Angelo Moore, que es quien está ahí al frente de la banda, que se mantiene en muy buen estado de forma, que aparte de estar ahí todo el rato liado con el teremín, entra y sale del escenario para coger sus instrumentos varios de vientos, saxofón, luego hay trompetas. Está cantando para acá, para allá, termina prácticamente, bueno, descamisado, iba a decir, sin ropa, de cintura para arriba, y se le ve en muy buen estado de forma. Demostró tener ese equilibrio a pesar de que ya tiene una edad la banda, con esa fusión que no dejó de encorsetar todo el rato, cosas de rock, de ska, de funky, de pump y de metal. Estuvo realmente interesante. Me encantó volver a ver a Fishbone después de muchísimos años. Hey, hey boys and girls, this is Angelo from Fishbone. Come on, just take your time. Little baby steps, man. Put one foot in front of the other and you'll get there eventually. Understand? Ha! You've seen your future from your present state. And put it through your past, it may not look too great. If you can have your future generation now, you probably sit back, relax, kick off your shoes and just allow. Like you got nothing to lose and just allow. That's how you live and with your music, just allow. Like you ain't got nothing to lose and just allow. Here and now, just allow. Something's wrong, yeah. Next door, the things you never knew you didn't know. Release your fears, they'll only serve to stop your flow. No need to try hard, you got there anyhow. The hardest thing maybe is stop trying and just allow. Like you got nothing to lose and just allow. Why won't you know when you can cruise and just allow? Just allow. It's not a state of inactivity. It's more like life in unbelievability. There are no herdsmen. You aren't sheep or cows. You find your inner state. Por eso Just Now, Allow, Just Allow, que nos ha hecho viajar a aquel disco de 2000, cuando se publicaba este álbum llamado The Psychotic French Not Birds, un disco que tenía un montón de colaboraciones de gente como George Clinton, Perry Farrell, y más músicos haciendo una locura de álbum, sobre todo muy funky, y así fue su concierto. Tuvo un poco de todo, como digo, también partes muy muy muy duras de metal. Había muchos músicos sobre el escenario, iban todos la mayoría pues han ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? De lo que son la formación original, pero todo encajado muy bien. Y en este escenario terminábamos el jueves y empezábamos el viernes con esta banda danesa llamada LLNN. Son cuatro letras, que es pura dinamita. Sus directos tienen toda la intensidad como lo hacen en los discos. Combinan sonidos ambientales, abstractos, ritmos demoledores con un ruido tan hipnótico como extremo. Y con cada giro musical demostraron que eran capaces de tener toda esa crudeza que despifarran en estudio también, en discos de estudio. Ah! LLNN, sonidos con texturas y ecos apocalípticos en lo que es el desarrollo que ocurre sobre el escenario. Esto que estabas escuchando está incluido dentro de ese disco de 2021 llamado Homemaker. El tema lleva por título Imperial y Homemaker ya de por sí es un disco con una historia interesante en su interior, ¿no? Porque versa sobre cómo la tecnología puede llegar a generar un progreso inverso, convirtiéndose en un retroceso y afectar a los valores humanos. Bueno, pues cosas sobre la ciencia ficción y sobre el apocalipsis siempre está rodeado a esta interesante banda de daneses. Luego vimos a un grupo de Seattle que los habíamos conocido ya años atrás y tuve distintas experiencias a la hora de disfrutarlos en escena, pero aquí me gustaron mucho por eso, ¿no? Porque me sobrepasaron de las referencias que tenía. Son Hells Ali, con H, Hells Ali. Una banda que hay que degustar y saborear suavemente antes de clasificarla, porque tiene también su historia. Cantan todos. Su batería, que es una chica, Hozoni Mattenson Margulis, y luego está la bajista también, Dana James, y luego pues la parte masculina corresponde al guitarrista Ben Berelem. Bueno, entre ellos van alternando letras, consiguiendo un contraste muy explosivo, pero sobre todo impresiona cuando ella, tras la batería, canta esas historias tan fuertes, llevando un ritmo constante. La música de Hells Ali con este tema llamado Tripping at the Stage, que nos daría también cuartel para un poquito más tarde ver a una banda francesa que hace años que habían estado ahí en, también en la retirada. Silmaril se presentaban en casa con todos esos conceptos que de alguna manera cuando empezaron a funcionar pues les inspiró de las bandas de nuevo cuño, digamos que alternativas, ¿no? Alternativas a lo que era el metal que estaba funcionando entonces, inspirados por gente como Rage Against the Machine y Red Hot Chili Peppers. Ahí salían Silmaril. Pues esa inercia la tuvimos en directo con cortes clásicos como este Curse Vita. Quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser la tête, quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser la tête, quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse. La tête quand le peuple n'a plus de prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Quand un jour à force de nous faire croire que ça ira mieux qu'ailleurs, c'est bien moins chouette. Quand le peuple sort pour se baisser sa tête, il se réveille et met le feu. Quand le calme devient une faiblesse, les masques se déchirent, que le réel paraisse. Quand demain nous tous dans la liesse demanderons des comptes tout en rendant les coups. Des discours rebelles, me causant des révoltes et louant le système. Je mesure maintenant la faiblesse de mes vieux arguments. Pardonnez ma jeunesse. Le cas devient une faiblesse. Courbet. Le cas devient une faiblesse. Courbet. Quand nous fermons les yeux, nous passerons le relais. Tôt ou tard, nous verrons se hisser l'étendard de la masse. Souriez. Le garde devient une faiblesse. Courbet. Le garde devient une faiblesse. Courbet. Quand le calme devient une faiblesse, quand le fait de baisser, toujours baisser la tête, quand le peuple prophète et qu'il endure les manipulations de fait. Toi mon père qui lutte et qui saigne pour voir ses fils un jour récolter ce qu'ils aiment. Le mensonge a noyé ses rêves, mais ce qui coule dans mes veines est la rage qui me lègue. Quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse, quand le calme devient une faiblesse. La fusión constante en su música, nos íbamos, viajábamos a los años 90 para escuchar alguna de sus primeras canciones, que fue realmente lo que en esa ola que empezaba entonces de fusión, bueno, que ya se había generado, pero había bandas que arrastraban de distintos puntos, distintos países, ¿no? La fusión del hip hop con el metal, básicamente, y otras cosas, pues se hacía que se fuera generando un nuevo estilo de música con esa audiencia sonora fresca, que luego quedaron algunos grupos y otros pues fueron más relegados, ¿no? El caso es que con el paso de los años algunas de esas bandas también han vuelto a reconciliarse o a volver a montar la formación y han conseguido pues que los seguidores que los disfrutáramos en su momento y no los pudiéramos ver en directo, pues tengamos una ocasión, una segunda oportunidad de verlos en directo como eran aquellas, conocer esas canciones como eran en directo entonces, pues en estos años. Y Silmarils pues tuvo esa... Bueno, fue un concierto Tampoco que fuera un concierto muy, muy, muy explosivo, pero fue interesante poder verles a todos ellos, un montón de músicos también, intercambiando letras y bueno, pues esas partes de fusión. Silmarils, que digamos que es el bloque del segundo día dedicado a los grupos más alternativos, vamos a decir, más fuera de lo que son los cánones clásicos del rock, del hard rock y del heavy metal. Porque entre medias estoy viendo a Queer Boys, que fui con muchas ganas a ver qué es lo que pasaba sobre el escenario. Desde que expulsaron de la banda a Spike, y ahora se encarga de las tareas vocales el guitarrista Guy Griffin. Y bueno, me gustó verlos y sentirlos, pero no los disfruté tanto que como cuando estaba Spike, que es un atrayente frontman, sin duda, ya que tenía esos medio bailecitos de cintura y esa voz aguardentosa tan atrayente. Pero que Guy Griffin pues no tiene. Así que un concierto normalito. Luego vi a British Lion, que también lo vi entero el concierto, y me dejó un poco frío. Después de verles en Barcelona hace menos de un año, en la Sala Salamandra, aquel concierto que fue programado de última hora antes de que al día siguiente actuara Iron Maiden en Barcelona, pues su bajista Steve Harris pues siempre es una atracción, ¿no? Por bueno, pues por verle, ¿no? De esa manera tocar con viejos amigos, ¿no? Y esa forma que tiene de bueno, pues de comportarse también, cómo se mueven con su bajo en escena. Pero aquí British Lion yo lo vi más por supuesto, no hubo canciones de Iron Maiden, no las hacen, pero lo vi más centradito, más suaves. No tan efusivos como aquel concierto de Barcelona. O sea, tampoco me parece un gran concierto. Y ahora vamos a escuchar a Elegant Weapons, que es el proyecto formado por el cantante de Rainbow, Ronnie Romero, el guitarrista de Judas Priest, Richie Faulkner, el bajista de Uriah Heep, Dave Reamer, y el bajista y el batería de Acet, Christopher Williams, y que tuvieron una aceptación abrumadora. Los temas sonaron clásicos, con muchos derroteros de guitarras continuos, sonando cada uno en su espacio de escenario y en su espacio también interpretativo instrumental. Estuvo bien. Elegant Weapons, Blind Leading. Weapons, con Ronnie Romero ahí a la voz. Bueno, donde ponga también ese instrumento vocal, pues esa parte vocal siempre lo hace muy bien con Michael Schenker. Bueno, cualquier cosa que canta Ronnie Romero deja constancia de ello. Y luego, pues como digo, cada uno tenía su propia motivación como superbanda, que es había mucho de la vieja escuela y algunos matices modernos, digámoslo de esta manera. Y lo que estabas escuchando es ese tema incluido dentro de ese disco publicado en 2023 llamado Horse for a Halo, Blind Leading the Blind, un ciego guiando a los ciegos. Bueno, suena muy bien. Y hay otra banda clásica con matices modernos, porque sin duda, con matices jóvenes, vamos a decir, porque sin duda Skid Row, con Erich Grönvall cantando al frente los temas que hacía antaño Sebastian Bach, pues en los tiempos de hoy ha ganado muchos enteros, porque las canciones suenan como las cantaba Sebastian Bach entonces, no ahora. Y abrir un concierto como el que hicieron Skid Row con Slade to the Grind era romper el hielo y poner a la gente enloquecida. Luego Erich Grönvall, que es un jovencito que va muy bien peinado, con un corte de pelo moderno y que hace cosas de bandas jóvenes, pues pues tiene esa inercia también, ¿no?, para ser admirado. De bandas jóvenes en distintos estilos musicales, ¿no? Eso de que escupa hacia el cielo y cuando cae el gapo lo coja con la mano y se peine una parte del pelo, pues bueno, pues es una manera de romper moldes de peluquerías exteriores. A otro le parecería una guarrería, pero eso lo hacen bandas de hace muchísimo tiempo. Bueno, iba a meterme en algunas cosas de comentario de Sex Pistols cuando le gustaba que les escupieran, y luego cuando hicieron la gira de reunión dijeron que no les escupieran en el escenario, que se daban la vuelta y se iban, si no. El tiempo pone a cada cosa en su sitio. Yeah. Prácticamente todo clásicos de la época de antaño de Skid Row, a excepción de este tema que está dentro de su último trabajo, The Guns All Here. Don't worry about it, 'cause Keith Leppard, que también había actuado en Hellfest con anterioridad en 2013 y en el 2019, haciendo clasicazos a De Huello, pues aquí repitieron desde el primer momento la fórmula. En esta ocasión fueron intercalando temas más recientes, abrieron con Take What You Want, pero enseguida encaminaron, enseguida siguieron con ese esperado pasado, con este Leisure Rocket, luego Animal, Fooling, Armageddon Heat, y luego volvieron a su reciente disco Diamond Star Halos, publicado el pasado año, para interpretar Kick, un tema con la marcha esperada que contiene ese pegadizo estribillo que a la gente para nada la saca del éxtasis que está viviendo, aunque sean temas actuales, porque a la gente ya sabéis que sobre todo le gusta lo antiguo, sobre todo los que son ya más centrados en ellos y no siguen a la banda con, no pueden seguir a la banda con la normalidad que se les seguía antes, que eso luego pues es cuestión de lo que pasa, que hay tanto, está tan saturado el mercado que hay veces que te lo imposibilitan, aunque quieras, pero esto ya es cuestión de organizarse. Vi muy bien con la voz clara y aún portentosa a Joe Elliott. Hubo un momento en el que encararían temas más tranquilos, algún solo y partes acústicas, bajando un poco la intensidad inicial que había mantenido hasta entonces, pero bueno, llegado luego, pasado ese tramo final, ese tramo, se fueron hacia el final ya, poniendo de nuevo las cosas en su sitio con Rocket, con Hysteria, con Person Sugar on Me, Photograph, bueno, y no faltaron las sensaciones libidinosas dentro de su particular sonido rock, ese que fueron moldeando con el paso del tiempo, adaptándolo a las circunstancias de la vida y de la historia. Y así pues volvimos a disfrutar de décadas siguiendo estando en lo más alto los Dean Leppard, y nos dejaron claro que siguen con todo el carisma bien conservado. Y tras Dean Leppard disfruté de esta banda belga llamada Triggerfinger, y este trabajo llamado Colossus, una banda en formato de trío que en directo son un polvorín sobre el escenario. Su cantante y guitarrista y esas facciones que mezclan, que funden el blues con el rock, ¿no? De esta manera tan bien interpretada, pues hicieron que el ballet, que era donde tocaban, se llenó prácticamente hasta los topes de gente para ver qué es lo que se cocía con Triggerfinger. Ya los hemos puesto en otras ocasiones, no les pierdo la pista. We'll be right back. este 18 de junio, perdón, 16 de junio, viernes, hubo muchos grupos interesantes de los que hablar e incluso que haber podido hacer sonar, pero ya vamos contratiempo, contrarreloj. Me gustó mucho ver a los Aborted también, Aborted, con la contundencia de su cantante Isben de Kalubi, siempre manteniendo a flote la banda desde mediados de los 90, muy intenso, un gran concierto. 1349 estuvo muy bien. Y Greg Puciato, cantante de Dillinger's Escape Plan, me gustó mucho la actuación de fusión de metal que tuvo ahí en el Valley también. Y fue un concierto realmente interesante esta nueva puesta en solitario por parte de Greg Puciato. Y vamos a cerrar la jornada de, no el programa, el programa prosigue, de Mr. Virus, especial dedicado a Hellfest, en la última edición de 2023. Pero esta jornada la cerramos con Motley Crue. Que Motley Crue, que no lo voy a poner porque fuera el concierto que más me gustó del día ni del festival, pero sí hay que reconocerles que hicieron un espectáculo en el que lo dieron todo lo que podían dar. Desde que empezaron con Wellside, empezó a sentirse la euforia en formato de gritarío, tanto abajo como encima de escenario. La actitud de la banda en todo momento fue la esperada. Nos hicieron volver a los años de miel, donde la formación de Los Ángeles estaba en su mejor momento con todos esos clásicos. Y bueno, lo que pasa es que según iban sucediéndose los temas, se hacía más evidente que Bisnail era incapaz de darles una buena cobertura a sus interpretaciones. Incluso cada comienzo de canción a veces hacía difícil de reconocerla, porque John Faith, que venía sustituyendo a Mid Mars, le daba un toque personal a la forma de tocar la guitarra. Imagino que eso ha sido una de las cosas del contrato a la hora de tocar con Motley Crue, que su propio punto tenía que estar ahí presente. Lo que ocurre que a veces entre uno y el otro, interpretando las canciones con un principio distinto y el otro no encontrando el tono a la hora de cantarlas, pues había gente que no sabía muy bien qué tema estaba sonando, aunque fuera el más clásico de los clásicos, ¿no? Y era gracioso tener aquí a españoles a mi izquierda, siempre a mi izquierda, tener españoles comentando entre ellos, diciendo, oye, este tema está en los discos, este tema cuando empezaban las canciones, este tema es de los habituales, porque claro, no, hasta que luego estaban bien iniciados o llegaban los coros, los estribillos no terminaban de concederse el beneplácito de que fuera un tema bien tocado, como, o sea, un tema de los originales de Motley Crue, pero eran los clásicos en realidad. Luego estaban las bailarinas y coristas que llevaban de apoyo, que con demasiada frecuencia protagonizaban la imagen de las pantallas laterales del escenario, restando importancia a lo que hacía en ese momento el vocalista principal. Y bueno, pues fue una buena ayuda exterior, sin duda, pero que no dejaba de ser chocante. El concierto se pasó rápido, porque estaba diseñado para mantener en lo más alto los sentimientos del público. Todos los clásicos que podéis pensar, los tocaron Shout at the Devil, To Fight for Lost, Lightwire, Lust That Kill. Bueno, hubo un momento en el que sacaron a tocar como colaborador a Colson Baker. ¿Y quién es este tío, no? Pues Colson Baker es conocido como Machine Gun Kelly, que es quien en la película de la banda The Dare interpreta a Tommy Lee. Y entonces pues hizo el tema The Dare, que interpretaban en este momento, pues lo hicieron junto con Colson Baker. Y luego tocó también con su propia banda Machine Gun Kelly, que a mí me pareció un poco coñazo lo que allí estaba sucediendo, pero que bueno, que todo hay que verlo para saber lo que sucede. Y ya sabéis, los que vierais aquí a Motley Crue en Madrid, pues Tommy Lee agitó a los miles de participantes al pedir que las chicas enseñaran sus tetas para recrear cómo era de habitual esta pantomima en los años, en las décadas pasadas, y aquí se repitió de nuevo sin ningún problema. Una medley que hicieron de versiones imperecederas, en las que estaban los temas de Rock and Roll Part 2, Smoking in the Boys Room, Helter Skelter, Anarchy in the UK y Blitzkrieg Bot, bueno, pues consiguiendo que la noria de feria siguiera girando a una buena velocidad. Y luego, pues ya para despedirse con esas sensaciones encontradas, el turno de Home Sweet Home, Dr. Feelgood, Girls, Girls, Girls o Kissed in My Heart, donde a Bisnail yo le vi siempre súper concentradísimo y se le veía así mirando como un niño bueno cada vez que le enfocaban por las cámaras, como diciendo, estoy cantándolo bien, o sea, concentradísimo en que las cosas sonaran por lo menos y salieran hacia adelante. Y sin duda, pues te echamos de menos, Midmars, de verdad. Sin ti las cosas no son como eran antes. Con John Faith como guitarrista, ya sabéis, él saca sus propios discos en solitario como John Faith, también así lo conocimos como músico de Limp Bizkit, pintado a su manera. Normalmente en los conciertos hay veces que no se pinta, pero siempre va con la cara, pues con su propio toque. Es un personaje muy singular y un grandísimo guitarrista que sin duda ha hecho que la gira de Mötley Crüe pueda salir adelante, a su manera también, pero adelante. Bueno, así terminamos el día 16 de junio, viernes, y nos metemos de lleno en el 17, que fue sábado, donde disfrutamos mucho de bandas como Enforcer, Evergrey, Svalbard, Archenemy, The Osex, o Porcupine Tree, incluso The Who o Mesuga. Pero no vamos a poner ninguno de estos grupos porque vamos a centrarlo en otras bandas que también fueron rompedoras, como por ejemplo estos malabaristas del rock llamados Fever 333, Fever 333, Bite Black. You do? Our very bodies and shoddies, wait till we use our minds. Woke up this morning to people mourning. Another brother they murdered just as a warning. That if we speak up about how they treat us, they'll do it over and over until we bite back. That's how we bite back. So let's bite them back. That's how we bite back. And she has seen it all. That's your Jesus. Those are features. Don't look like me at all. I want more pictures away in books that teach history. I wanna be there when the final racist statue falls. Woke up this morning to people mourning. Another sister we miss in Texas is soaring. This time we speak up. Not sure they see us. They just gon' be us. Won't be us until we bite back. A Fever 333 los conocí en una edición ya pasada de Hellfest, haciendo esa fusión de hip hop con metal, y algo me pareció, me esperaba en esta ocasión verles, lo que pasa, y lo hubo, pero con unos músicos distintos. El capo de esta historia escénica se llama Jason Aaron Buller, que es el cantante, y su espectáculo de alto grado pues lo tuvo derrapando por el suelo también a algunos de los otros músicos mientras ensuciaban sus trajes blanquísimos, que salían los super negros de roña de rebozarse por el escenario. Su bajista no dejaba de realizar movimientos sensuales mientras portaba el bajo entre sus manos, lo tocara o no, o sea, las cuerdas. Y bueno, ahora ellos han pasado de ser un trío a un cuarteto. Pero vamos, que no dejaron de dejarnos bastante flipados con esa sonoridad. Su cantante incluso se subió a una pila de amplis para saltar desde ahí, en plan sombra en absoluto, y parecía que era de goma. Luego fue haciendo algún mortal, cayendo de espaldas, a punto de costarle la salud, y en el último tema, mientras tocaba la banda, apareció frente al escenario, pero enfrente, es decir, sobre la torre de sonido, después de haberse pegado una maratoniana escapada que ya no pudo regresar para despedirse junto a sus músicos, todos juntos desde el escenario. Fever 333, una vez más, sensacional. Thank you. Y estos también me gustaron. Se llaman Spirit World, que hacen una mezcla de country punk. Bueno, al principio hacían country punk y luego pues han ido evolucionando al death metal, al thrash metal, al metal y al hardcore ya en los últimos tiempos. Mezclan sonidos del western con cosas pues del horror metal y otras historias que quedan de alguna manera enlazada de esta forma que estás escuchando. Spirit War. Primera vez que veía a estos tipos de Las Vegas en directo, con la presentación de este álbum llamado Death Western, y que a mí me recordó mucho a los tiempos de los años 80, 90 de Slayer y esas cosas tan que impactaban tanto por los riffs en las bandas de thrash metal de entonces que tocaban. Esto se llama Lujuria Satánica. El tema lo han titulado así en español y pues es otro de los pildorazos que se marcaron para dejarlos entrever pues entre las cortinas que y esos sombreros de cowboy la magia que puede tener una banda motivada por mezclar cosas un poco raras, ¿no? Pero que al fin y al cabo terminan siendo una base musical que ya conocemos y que está bien ejecutada. Bueno, y después, pues, otra banda que me gustó mucho ver y que también era la primera ocasión que tenía de aunque era la segunda vez en el festival que veía a alguno de sus músicos, y me explico. Age es una banda donde son daneses y el cantante es el mismo que está ahí en la banda de que pusimos antes, de LLNN. Antes pusimos Undermaker y esto con Ace se llama Underperformer. Y es otra visión distinta del sonido metal danés, en el que cambiaban algunas piezas, otras se mantenían respecto a LLNN, pero que iban ahí por ahí los tiros. Así que Ace es esto. Copenhague, que dio paso a otras historias que a mí me impactaron. Ahora sí estamos escuchando cosas serias que realmente son, dentro de lo que es una evolución, una marca que se diferencia del resto de lo que estaba ocurriendo. Cuando salieron a tocar Pussyfire, que es el grupo creado por Maynard James Keenan, vocalista de las bandas Tool y A Perfect Cycle, pues todo se paró porque musicalmente estaba en otro espectro. Ellos hacen lo que estás escuchando, una mezcla experimental de sonidos ambientales con sonidos ochenteros, con trip hop y esa parte de rock cómico que tienen en sus interpretaciones, con todos vestidos de negro, con caretas, con máscaras, simulando, pues eso, a los hombres de negro, pero también la llegada de los extraterrestres y cómo interactuaban con ellos. New clothing. new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Creo que para los franceses tener de nuevo Iron Maiden allí, en Hellfest, después de que hubieran estado en las ediciones de 2014 y 2018, pues como acontecimiento histórico, eso le motivaría a Bruce Dickinson durante todo el concierto tratarles hablándoles en francés, que la sensación que a mí me dio que no del todo le devolvían la moneda de esa a la hora de responderle o de ovacionarle, a la hora de todo el esfuerzo que estaba dando Bruce Dickinson hacia el público, bueno, francés y de otros lugares, claro, pero mayoritariamente francés, no lo vamos a negar. Entonces, pues Bruce Dickinson se esforzaba en meterse unas parrafadas totales explicando las cosas en francés, pero luego la gente estaba paradita, no se miraban entre ellos. Y no sé si es que no entendían bien lo que estaba diciendo o interpretaban lo que estaba contando. En cualquier caso, yo veo a un Bruce Dickinson en esta ocasión un poco menos activo de lo que es habitual, aunque bien de la voz. Se ha entregado, como siempre, de forma total en esas canciones clásicas, en ocasiones recuperando viejos temas no tocados hace tiempo. Iniciaron con este The Future Past Tour aquí en Francia, con Caught Somewhere in Time, seguido de The Stranger in a Stranger Land, The Within, The Grating on the Wall. Después, bueno, era un arranque de leyenda, sin duda. El final del show con el Beast, Hell on Earth, The Trooper o Westerger fue otro tanto para emocionarse, situándose en las épocas correspondientes. Bruce Dickinson yo lo seguí viendo, derrochando esa vitalidad, pero como lo digo, un poco menos de lo que a lo mejor, pues por el tiempo que hacía, el clima, se le esperaba. Mucha armonía por parte de la guitarra de Adrian Smith, Janet Gers y Dave Murray, y pues la pegada de Nico McBrain siempre ahí en un continuo control, y Steve Harris pues en lo de siempre, ¿no? Observando qué es lo que iba sucediendo y dándote pistas por dónde podían venir los siguientes temas, ¿no? Temas como Can I Play With Madness o Fear of the Dark, que también pusieron a la gente, bueno, pues muy emocionada, claro. Y lo bueno de Iron Maiden es que sigan siendo capaces de hacer conciertos distintos y que se sigan divirtiendo con todo lo que está ocurriendo en ese momento. O sea, que esa energía sean capaces de transmitirla. Y en eso sí que nunca fallan. Y con esto terminamos el sábado día 3, para irnos al el sábado, el día 3 exactamente, 17 de junio, para irnos al domingo día 4, 18 de junio. Y después de haber caído el domingo un chapuzón, o sea, unas tormentas tremendas que nos impidieron salir a primera hora, porque estaba realmente lloviendo mucho, nos quedamos esperando que escampara un poquito, pues ya pudimos ver arrancar con Alestor, que es la banda de los hermanos Hale, que siguen siendo infalibles. Una banda de directo, donde cada uno parte con ese protagonismo que tiene particular. Por un lado, ella, Lizzie Hale, fusionando entre sentimientos ese estremecedor registro de voz. Y por otro, Arijay Hale, tras la batería, no solo por su pegada, sino también llamando la atención por su performance. Y es que, una vez más, sacó esas baquetas de aunque fueron momentáneamente de metro y medio para tocar algunas partes de canción, y dije, joder, este tiene las baquetas, a Tommy Lee no le gana a baquetas a este chico. Your girlfriend says she reads those magazines that say you failed the test. You don't have what she needs. I'll sniff her like a viper and get you by the neck. I know a thousand ways to help you forget about her. That bitch can eat her heart out. Goodbyes, but so do I. So do I. chews you up and spits you out and messes with your sanity by twisting all your thoughts around. They say it's blood, they say it waits, but every time it seals your fate. Now it's got you by the balls, it won't let go until you fall. Store, que es una banda muy interesante en directo, que siempre mantiene, aparte de esos toques de posterior de su batería, la parte de interpretación intimista, cuando se pone a desnudar su alma, su cantante, Lizzy Hale. Guitarra en mano, pues también hace que queden marcadas las sonrisas, ¿no?, de quienes disfrutan de una voz tan vibrante y de una mujer tan entregada al sentimiento y a la interpretación. Cosas posteriores que pude ver también fue Dozer, de nuevo aquí. Hace poquito estuvimos hablando de Dozer a propósito del Festival Desertfest Berlín, la semana pasada mismamente. Comentamos cómo fue. Bueno, pues aquí otro gran concierto. Y a destacar, por ejemplo, los legendarios Hatebreed, con ese metal hardcore que les hacían invitar a la gente a que se metieran dentro del mogollón del pogo, repasando pues perlas que fueron haciendo los miembros originales de esta alineación, como son Jamie Jasta en la voz, Chris Beatty en el bajo y Wayne Locinat en la guitarra. Bueno, fueron básicos, férreos, alborotadores, eficientes, ponle la etiqueta que quieras. Es una banda de los años 90 que fue encontrando su camino a base de currárselo con paciencia y ha sido luego posteriormente la referencia de muchas otras bandas de la rama, de la rama de ese sonido hardcore thrash metal con más suerte comercial. Así que escuchémoslos un poquito con este Straight to Your Face. Son Hatebreed y seguimos en este especial, que nos quedamos un poco más de tiempo en Mr. Virus hablando de Hellfest 2023. Yeah. más cortos, impactantes, densos y que explotan en tu cara. Son Hatebreed. Y también los sonidos clásicos de los 90 recaían sobre Hellfest con la actuación de Holly Mouse y Sabina Klaassen al frente. Recordando que siguen estando en un buen momento ahora, que están programados en un montón de festivales de la temporada de verano y que aparte de hacer cosas nuevas, canciones nuevas, también saben gestionar los temas que les han llevado a ser una referencia del sonido alemán. Esto es Angels in War, otro buen concierto con una Sabina pues que salvando, digamos, las distancias de popularidad en los distintos estilos, si en Alemania tienen a Doro Petsch, por un lado, como una de las reinas del metal, pues aquí Sabina no deja de ser menos diva, aunque en proporciones menores. Pero son mujeres, son cantantes que van cumpliendo edad y que siguen entregándolo todo sobre los escenarios. We'll be right back. Holy Moose, que tocaban en el escenario Altar. El altar es una carpa y el templo está justo al lado, se comunican de hecho, y es otra carpa también, ¿no? Hay un poquito más adelante donde estaba la otra carpa del ballet, que es la que se han llevado a una parte más retirada y ya no es carpa. Entonces estas dos carpas, pues cuando ya a estas alturas del festival servían pues para que la gente descansara, y entonces cuando tú ibas a ver un concierto, a posicionarte antes de que empezara un concierto en alguno de los escenarios del templo o del altar, pues te encontrabas teniendo que sortear un montón de cuerpos tirados descansando esparramados por el recinto hasta que empezaban los grupos y se levantaban, claro. Pero un poco incómodo, bueno, incómodo no, era un poco difícil no pisarlos. Para ir a estos conciertos, estos festivales y hacerlo todo bien, tienes que procurar también mantener el equilibrio por el prójimo, no por ti solamente. Es decir, nada de estar dando tumbos innecesarios que puedan perjudicar a otros, ni a ti. Y continuando con el escenario principal, que fuimos a ver menos tiempo que otras veces a Amon Amarth, pues nos quedamos con la impresión de que siguen haciendo lo de siempre, con una estructura más encajada por la falta de tiempo, como decía, pero que sigue manteniendo. No fue un escenario tan mastodóntico como en otras ocasiones les he visto. Sí, en el escenario, en mitad del mismo, estaba situado un casco enorme, con un casco vikingo, con su cornamenta, donde en el centro se situaba la batería, y luego pues hubo todas esas partes de enfrentamientos de guerreros, de escuderos, de estandartes, las performances habituales que usan Amon Amarth y que les funciona tan bien, porque la música, realmente la banda sonora que llevan es la que es. No le dieron demasiada importancia a los temas de su último trabajo, The Great Hidden Army, que apenas tocaron, y rompieron el hielo con éxitos anteriores como Guardian o Asgard, con lo que empezaron y con lo que siguieron luego, con temas como Raven's Flight. En fin, luego para el final dejaron el momento en el que saldría el cantante con su martillo al autor para despedirse con Twinlings of the Thunder of God, y pues esa habitual puesta final, poniendo los cuernos, los recipientes con la cerveza, hidromiel o lo que lleven dentro, brindando con la gente. Brothers of the Mar, que estaban programados sobre las 5:30 más o menos de la tarde, una hora que restaba tiempo, porque ya se sabe que los primeros grupos que van apareciendo son los que menos tiempo tienen, y el espectáculo, los que están programados para el espectáculo final, pues son los que más, normalmente, dependen de qué escenario, pero así estaba ocurriendo en el Main Stage, ocurre siempre. Y después de Amon Amarth, pues tenían que salir a actuar Incubus en el Main Stage contiguo, pero 5 minutos antes de que eso ocurriera, a través de la aplicación, recibíamos los suscriptores a tal aplicación un mensaje diciendo que tenían que cancelar de última hora. Así que, ¿qué pasaría? Pues que en ese momento se desplegaba un gran cartel de Crisis, de los catalanes Crisis, para sustituir a los californianos. Ellos, que andaban por allí por el festival, hicieron subir para que tocaran con lo puesto y prestándole instrumentos y tratándolos con todo el mimo que se merecían. Primero, por cubrir el hueco de los Incubus, y segundo, pues una banda querida, y que además en la pasada edición el batería había contraído COVID y tuvieron que tocar porque estaban programados, pero con la ayuda de los baterías de Tagada Jones y de Gamma, es decir, con músicos externos que hicieron sacar el concierto a última hora también. Pues esta historia era otra movida surrealista que tenía lugar con los propios Crisis en el escenario y que ellos no se esperaban, ni la gente que estaba allí, porque había muchos seguidores de Incubus, de Crisis, que cuando vieron la situación, pues aplaudieron y les trataron con mucho respeto y sintieron toda la intensidad que luego ofrecieron. Y los seguidores de Incubus, pues se quedarían un poco cabizbajos, sin poder verles, pero allí todo el mundo aplaudió y siguió con de una manera muy muy muy sentida, pues todo lo que estaba sucediendo sobre el escenario. Así que salió una parte del miembro del staff de la organización para decir lo que había ocurrido o lo que estaba sucediendo y quiénes eran los sustitutos, y allí pues ellos aparecieron con Leech Breeder. Fue el momento en el que empezaron a tocar, y luego pues interpretarían otras canciones habituales, algunas versiones ya comunes en sus puestas de largo, para cerrar luego pues con ese tema que también pues les hace ponerse en una postura y en un sonido que ellos alzan con esa bandera que llevan por cualquier sitio llamada Ultra Thrash. Crisis, y seguimos un poquito más en Mr. Virus. Let's go! of your existence, I am insecticide. Forever sick of your existence, I am insecticide. Stay away from me. Wow. Sin duda fue uno de los puntos del festival, de la jornada seguro, y de los fanáticos seguidores españoles, o para los fanáticos que estaban allí, pues una sorpresa como para la banda misma, absoluta. Y luego algunos apuntes más antes de despedirnos con algo más de música, apuntes sobre cosas que me gustaron en este día, como fue la actuación de los death metaleros Benediction con ese cantante veterano y amenazante llamado Dave Ingram, en esta nueva fase en la que de nuevo recupera la voz ya desde hace algunos años, pocos, al frente de Benediction. Lords of the Lords, los alemanes eurovisivos, que parecían no haberle sido tan mal tras su fiasco en Eurovisión, a tenor de lo bien que se le ve paseando su show por los festivales de verano, por todos los sitios. Hellfest no iba a ser menos, y antes de salir a tocar se les veía detrás del escenario haciendo flexiones y bueno, pues luego son un poco elásticos cuando tocan, ¿no? Calentamientos para entregarse al público de esa manera, con esa juventud, ¿no? Y Slipknot, que fue con lo que cerró Slipknot y The Ghost Inside. Slipknot se cerró el festival, Slipknot en el Main Stage y The Ghost Inside en el Warzone. Slipknot, que una vez más estuvieron a la altura, parece que no pasa el tiempo por ellos. Y The Ghost Inside, los californianos, con toda esa sólida energía basada en un hardcore con tintes melódicos muy propio de la escuela más actual de gente como Sick of It All, que estuvo muy bien también para poner el broche final. Y entre medias, pues Pantera, que es con lo que nos vamos, sin Dimmu Borgir y sin Vinnie Paul, ellos fallecidos. No pudo sentirse igual que si estuvieran estando tocando ellos, pero estaremos todos de acuerdo, por lo menos lo que vimos este show, que ellos están muertos físicamente, pero no espiritualmente. La presencia espiritual la abordaron con un máximo respeto el guitarrista Thad Wild y el batería Charlie Benante, quienes les hacían continuamente alusión, tanto en los instrumentos como en las ropas que portaban, pues enfocando parches, nombres, fotos, en fin. Y luego la fidelidad de las canciones que sonaron, refrescando una época que significó tanto para Phil Anselmo como para Les Brown, que son los supervivientes de esa historia llamada Pantera, y que decidieron retomar esta historia con la música que algunos nos hicieron crecer y que muchos seguramente no pudieron ver nunca en directo. A New Level fue con lo que se puso a funcionar todo el sistema de los clásicos de Pantera, no antes sin tener el telón con el nombre de Pantera levantado a media asta, como por la mitad, como señal de duelo antes de que comenzara el concierto, y también pues antes de que empezara todo y en mitad del concierto pues imágenes de los músicos que físicamente no estaban viendo pues parte de sus andanzas, ¿no? De cómo se comportaban en giras, en su vida personal, las corredurías, las putadas que se hacían unos a otros, ¿no? Y las bromas, ¿no? Y era una manera de recordar con una sonrisa también pues esa ausencia de ellos, que cubrieron muy bien tanto Thad Wild como Charlie Benante. Todas las canciones que tenían que sonar, también esta con la que nos vamos a despedir, que tocaron al comienzo del show, y para el final pues dejarían temas inmortales como I'm Broken o Five Minutes Alone, junto con el Jack, bueno, pues, imborrable Cowboys from Hell de aquellos primeros años. Esto fue Mr. Virus con Raúl García, especial Hellfest 2023. Pasar un verano muy agradable, desconectar si podéis, si tenéis ocasión, y en septiembre se verá todo de una manera mucho menos calurosa y mucho más cristalina. Ser buenos hasta entonces. Chao. Revenge! I'm screaming revenge again. Run!